Bueno, buenos días, Damián, ¿cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, contanos, artesano, ¿estás todos los días acá en Plaza Alsina? Generalmente sí, trabajo acá o en el río, o en alguna feria que se arma. Sí, me encuentran acá todas las mañanas. ¿Y cómo se vienen las ventas para las fiestas? Esperemos que bien, vamos viendo, hay bastante gente igual cada vez más. Ahí va. Sí, hay un poco de turismo también y está bueno. ¿Qué ofreces vos? O sea, si la gente que nos está viendo ahora en este momento, tanto en la tele como escuchándonos por la radio, que sepan, ¿qué pueden venir a comprar acá para estas fiestas y por qué tendrían que elegir un artesano y no, por ejemplo, no sé, algo hecho industrialmente? Y bueno, la artesanía tiene algo que es bien antiguo, que lo crea uno, ¿no? Que no es lo mismo que algo comprado en un negocio o algo imitado por alguien. Cada pieza es única. Yo vendo macramé, alpaca, piedras de diferentes lugares, trabajo aros, anillos, pulseras, collares. Además, al que le gustan las artesanías, siempre sabe que estoy acá todos los días a la mañana. Y bueno, el que quiera acercarse, que se puede acercar. A ver un poquito, hay un poquito de todo, también las chicas hacen sahumerios, hay barbijos, hay otros chicos que vienen a veces y traen otras cosas. Damián, y te hago una consulta, veo que vos vendés piedras, ¿querés contarle un poco a la gente de algunas particularidades de algunas piedras o si recomendás alguna para las fiestas, por ejemplo? No, es que las piedras las acompañan en diferentes cosas y dependiendo de lo que uno atraviese es la piedra para la persona, digamos. No es que hay una piedra específica para alguien. Muchísimas gracias. Por favor, que tengan buen día. Buenas ventas. Dale, hasta luego. Gracias. Sarita, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy nosotros bien. Acá intentando vender, mostrando nuestras cosas que hacemos. Yo, por ejemplo, ahora estoy con los barbijos nomás, y las cadenitas y todo eso, pero el 22 más o menos armo el gazebo con las cortinas y los materos de todo de Totora, los hago yo y mandalas. Entonces, esperamos si nos pueden venir. Sale a comprar la gente y pasa por nosotros. Se llena de artesanos acá. Esta plaza es ideal. Entonces, para el 22 estamos invitando a la gente que venga a comprar acá, a los artesanos. Sí, sí, sí. 21, 22, estamos hasta el 24 a la mañana. Bien. Entonces, ¿con vos podemos conseguir barbijos, bolsos materos y cortinas y también? Cortina de Totora y mandalas. Y estoy tejiendo muñequitos también para... ¿Ya tejís? Sí. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de nada y muchas gracias. Y lo puedan difundir así tenemos más... pueden pasear la gente y comprarse sus cosas. Muchas gracias. ¿Sí? Gracias a ustedes. Muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? De Aromas de la Patagonia. Sí, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, Aromas de la Patagonia. Yo tengo sahumerios, perfuminas, esencias, conitos, barritas, bueno, todo es artesanal, lo fabrico todo. Tengo casi 70 aromas que hago. ¿Hay algún aroma en particular para estas fiestas que vos recomiendes y que digas, mira, este día prendete este sahumerio? La gente generalmente cuando llegan estas fechas siempre busca lo que es el incienso o por ahí el palo santo, la mirra. Bueno, son aromas que digamos que lo suelen utilizar para estas fechas. Pero sí, cualquier incienso es lindo porque la idea es que aromatice y que tengas un rico y olor en tu casa, digamos, algo agradable. Y la particularidad que yo tengo con mis inciensos es que yo los hago al aceite. Por ende, su perfume dura mucho más y el tiempo en consumirse también es más como más largo, como quien dice, ¿no? Un perfume, un sahumerio grueso te dura alrededor de 2 horas y el sahumerio fino alrededor de 1 hora. Los conos, doy fe. 30 minutos. Ay, gracias. Doy fe de eso, que es así, los probé y me encantan. Te hago una consulta. Te pregunto así, te digo, para la gente que nos está escuchando y nos está mirando en este momento, que seguro es a la noche, después en el informativo de la noche, es ¿por qué recomendás que los vecinos y vecinas de Viedma vengan a comprar y elijan para estas fiestas productos artesanales? Bueno, el producto artesanal, por empezar, es único, ¿sí? Nunca vas a encontrar algo que por más que lo quieras hacer de la misma manera, no va a resultar. Siempre lo artesanal es único, es muy especial y además el trabajo, el tiempo y la dedicación que le pone el artesano en hacer los productos, la verdad que lo que uno hace con sus manos es algo increíble y no lo vas a conseguir en ningún otro lado. Pueden haber 20 personas que realicen las mismas cosas, pero todas van a ser diferentes, porque se pone el alma. El artesano pone el alma en lo que hace, por eso es artesano. Bien, muchísimas gracias. No, gracias a vos.